mi primer amor. Yo lo conocí cuando comprendí el amor de Dios, cuando supe que me amaba a pesar de lo que era. Su gracia abundó y conquistó mi corazón. Mi primer amor es Jesucristo, por quien cada día respiro, vivo y existo otra vez. Mi primer amor es Jesucristo, el amado de mi alma, Señor de todo mi ser. Llama Jesús, el Hijo de Dios, quien murió en la cruz para darme esperanza, para darme salvación. Es su perfecto amor, me ofreció dulce perdón. Jesucristo, por quien cada día respiro, vivo y existo otra vez. Mi primer amor es Jesucristo, el amado de mi alma, Señor. Todo ser. Mi primer amor es Jesucristo, porque cada día respiro, vivo y existo otra vez. Mi primer amor es Jesucristo, el amado de mi alma, Señor de todo mi ser.